Lo convocamos a Gustavo Gaviña, uno de los referentes de los inquilinos de aquí de Viedma, para que nos cuente y nos dé detalles, bueno, de los motivos por los cuales están haciendo esta convocatoria. Gustavo, ¿cómo andás, Américo? Te saludo acá desde Radio Encuentro. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Américo? Buen día. Bien, bien, así es, como vos bien decías, hoy estamos convocando acá en la ciudad de Viedma un ruidazo, ruidazo que es un ruidazo nacional por la Ley Nacional de Alquileres. Esta convocatoria surgió de la Federación Nacional de Inquilinos. Nosotros, como Unión de Inquilinos Rionegrinos, también adherimos a la convocatoria y bueno, y también de acá desde la ciudad de Viedma vamos a realizar a partir de las 20 horas este ruidazo o panfleteada, también lo llamo yo, porque también el ruidazo se hace complejo acá, la modalidad de ruidazo en la Patagonia, ¿no? Y más Sí. en Viedma. Así que bueno, vamos a estar realizando alguna actividad para concientizar acerca, bueno, de la Ley Nacional de Alquileres, que bueno, para contarle un poquito a la gente que no está al tanto, se aprobó en el año 2016 en la Cámara de Senadores y está hace 2 años a la espera de ser tratada en la Cámara de Diputados, y si no se trata antes de fin de año la Ley Nacional de Alquileres, que entre tantas cuestiones viene a regular el precio del alquiler, va a perder estado parlamentario. Así que estamos en esa, ya en esas instancias finales, y bueno, lamentablemente no es buena la situación, y bueno, más en el contexto de recesión económica que estamos viviendo hoy, ¿no, Américo? ¿Y cuáles son las expectativas, o en realidad cuáles son las trabas en este marco, ahí en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que ya tienen media sanción de senadores? Nosotros estábamos muy esperanzados, bueno, ya que veníamos pidiendo hace 2 años el tratamiento de la ley para que no se venza, y hace un mes y medio el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, mediante una conferencia de prensa oficial, salió a decir que, literalmente, que había hablado con su equipo de asesores y bueno, con gente de su equipo de gobierno para que se le dé pronto tratamiento a esta Ley Nacional de Alquileres, teniendo en cuenta, bueno, la dificultad de que atraviesan más de 7 millones de inquilinos en el país. Pues en ese marco nosotros, hace un mes y medio, obviamente, nos ilusionamos con que sí le iba a dar tratamiento a la ley que estaba a la espera de ser tratada, y es el día de la fecha y no se ha tratado. En un principio se iba a tratar el 7 de noviembre, se pasó la sesión para el 21 de noviembre, y ahora dijeron que se iba a tratar el 27 de noviembre y se está venciendo el plazo ordinario para las sesiones. Así que si no se trata este año, va a perder estado parlamentario la ley. Así que estamos en esa situación compleja. Recordemos que la Ley Nacional de Alquileres viene, bueno, a regular el precio de los alquileres, con aumentos anuales, que salen entre un promedio entre inflación y salario. Viene a estirar los contratos mínimos de 2 a 3 años, ¿sí? A partir de si es que se sanciona la ley, si es que se le da tratamiento, que es lo que nosotros queremos, los contratos de locación para vivienda, destinados a vivienda, van a ser de 3 años, de ahora en más. Se va a devolver el depósito obligatoriamente, es decir, hoy hay gente que lo devuelve, gente que no. Bueno, ven a regular muchísimas cuestiones que hasta el momento no se han tratado y que las impone el mercado inmobiliario. Recordemos, Américo, que desde el año 1985 que no se legisla sobre alquileres en Argentina. Y Así que bueno. las principales trabas o intereses tienen que ver con las cámaras inmobiliarias, ¿no? Que no quieren que avance esta ley porque otorga muchos derechos a los inquilinos. Así es, así, las cámaras inmobiliarias, los colegios de corredores y martilleros públicos, de hecho hemos visto, estamos viendo hace 2 o 3 meses ya un lobby importante que están haciendo el sector inmobiliario, bueno, en las diferentes portadas de los diarios nacionales, bueno, las presiones constantes que llegan a los despachos de los diferentes legisladores nacionales, y bueno, estamos en esa disputa, ¿no? Y en esa puja de intereses que nosotros obviamente defendiendo el sector de los inquilinos, que es un sector vulnerado, que bueno, que hace 7 años, como te decía recién, hace más de 30 años que estamos esperando que se legisle la materia. De hecho, la semana pasada también se votó en la provincia de Buenos Aires una ley que establece que la comisión inmobiliaria la va a pagar el dueño. Se había votado el año pasado, se había votado en Ciudad de Buenos Aires, ahora se votó en Provincia de Buenos Aires. Estamos avanzando, sí, en varias leyes de ese tipo, ¿no? Como por ejemplo el tema de la comisión inmobiliaria. que de hecho acá en Río Negro se está establecida esa ley que la comisión inmobiliaria la tiene que pagar el propietario del inmueble, pero bueno, aún así no se cumple. Son muchas cuestiones que tenemos nosotros como demanda, ¿no? Como bandera del sector. Pero bueno, hoy mínimamente en un contexto de recesión económica, de ajuste y de devaluación e inflación, pedimos que mínimamente se le dé el marco de razonabilidad a los aumentos de los alquileres. Américo. Claro, claro. Está bien. Bueno, reiteramos la concentración entonces para esta tarde a las 8 de la noche. En realidad va a ser la concentración. Recordarnos el lugar y, bueno, la invitación a todos y todas las que estén en este momento alquilando y aquellos que no también, para poder fortalecer y que se establezcan bien claros los parámetros en que deben alquilarse las viviendas, ¿no es cierto? Así es, Américo. Estamos convocando a las 8 a San Martín y 25 de Mayo, que es en la quina de la plaza. Vamos a estar panfleteando ahí en los semáforos. Y bueno, pedirle y exigirle a los inquilinos, bueno, que se movilicen, que hagan valer sus derechos, porque los hay. Y bueno, este es un hecho inédito en Viedma, ya que jamás hubo una movilización, si se quiere, una juntada de este tipo, ¿no? Para concientizar acerca del derecho de los inquilinos. Y nosotros como Viedma no nos podemos quedar fuera de esto, ¿no? Américo, somos la capital de Río Negro. También se están haciendo convocatorias en Centro Cívico de Bariloche y en Alto Valle. Uh-huh. Nosotros como Viedma obviamente no nos podemos quedar fuera de esto. Y bueno, con nuestra modalidad, con nuestra forma de hacer las cosas, también vamos a llevar adelante este ruidazo.